escuche, hablo de un sol más caliente, donde nosotros, los personajes de esta grotesquería que es la vida, se estiran volviendo sus rostros hasta la dirección de Aquarius. Se estiran volviendo sus rostros. Se estiran volviendo sus rostros. Hablo de un sol más caliente. Entonces, the love of your children running across the pampa. No war, no hatred, no cars, no motorcycles, no flags. I'm speaking of man. Se estiran volviendo sus rostros, dirección de Aquarius. Se estiran volviendo sus Seven.